central. Justamente toma de sustrato de una L-aminoácido tetracoxilasa. Elimina el carboxilo, transforma la molécula en alfa-metildopamina, la cual posteriormente es sustrato de una dopamina beta-hidroxilasa, produce el carboxilo de esta posición. Ahí viene el otro extracto de la pisada. Y finalmente se genera a partir de la metildopa. Ah, aquí sale, que a mí no sale. Que si no sale, es metildopa. Pero no sale la parte. Y específicamente este es el mesómero 1R2S, ese es el que tiene la calidad de agonista alfa 2. Sí. ¿No estaría siendo como un profármaco? ¿Cómo? ¿Como un profármaco? Es el profármaco. Para que esté esa absorción, tiene que ser convertido brevemente. Es un profármaco. Agonista alfa 2 a nivel central, ¿cuál podría ser su unidad terapéutica? Es el efecto que produce la unidad terapéutica para esta patología, hipertensión arterial, correcto. Y bipronidina. Estamos entonces por eso, esta parte, ¿qué? Por eso esta parte. Porque ejerce su efecto tras una conversión. Por ejemplo, grupos aminos terminales del receptor, reducir el ataque al centro electrofílico, en consecuencia el receptor va a quedar alquilado, va a quedar alquilado por la fenoxibenzalina. Ese es el mecanismo de acción. Entonces, la fenoxibenzalina, por su estructura química, esta fenilamina y este radical peroxilo tiene más afinidad por los receptores alfa, ¿no?, que por otro tipo de sustratos, pero tiene más afinidad nomás, ¿no? En el fondo el nucleófilo que se encuentra por ahí lo va a alterar. Entonces ya se dan una idea de que el perfil de seguridad que tiene no es bueno. Entonces, ¿se empleará, por ejemplo, un antihipertensivo? Bueno, bien, porque sabes lo que va a ser el antihipertensivo, es muy grande y con un perfil de seguridad bastante elevado. En su época, claro, cuando estaba la pobre fenoxibenzalina, sí se ocupaba con antihipertensivo y lleno de riesgo secundario. Hoy en día, la fenoxibenzalina está reservada para una patología, que es el feocromocitoma. ¿Alguien ha escuchado alguna vez qué es el feocromocitoma? No sé, si era mucha adrenalina con la corteza de la célula renal. Claro, cuando hay un tumor en las células renales, cuando hay un tumor en las suprarrenales, se liberan al torrente sanguíneo grandes, grandes cantidades de epinefrina. Entonces, en ese caso, cuando hay cantidades groseras de epinefrina por el torrente sanguíneo, feocromocitoma. Cuando hay un tumor, ahí es donde se emplea la fenoxibenzalina. Esa es su indicación terapéutica. Para ejemplificar. ¿Qué? sustancias como son antagonistas alfa inespecíficos tampoco son empleados como antihipertensivos, porque no tienen un buen perfil de seguridad. Eficacia la tienen, pero no tienen un buen perfil de seguridad. En consecuencia, desde el punto de vista terapéutico, también se reservan para el feopromocitoma. Entonces, si yo le invento estructuras de gasolinas, la clave para que sea agonista o antagonista está en si hay o no la autodestrucción. ¿Está claro? ¿Eso es lo que yo creo? Lo que sea, ¿se entendió la molécula de contenedor? Bueno, no, la copia en el alma. Por un tema de volumen, tienden a dejarse. En este caso, por ejemplo, yo hice la conformación espacial y traté de estudiar más o menos para que se viera mirado de distintos ángulos. Tal vez ahí se ve un poquito mejor. Tal vez aquí. Esta es la retrovarina. Aquí está el anillo mágico, aquí está el otro y aquí está la gasolina. Se fija que se ve, no es exactamente un ángulo recto, pero da la idea, ¿no? Y ahí lo mismo, esto es el mismo mono, pero para por eso nomás le pedí que me hiciera los volúmenes. Aquí está la anilla gasolina y aquí está el anillo aromático, esta sería la fentanilamina, todas las aminas. Aquí, en el mismo negocio, miraba de otro lado. Aquí se ve mejor. Este plano es la anilla gasolina y este plano es el anillo aromático. Si tuviera esta cualquiera de estas dos moléculas, un par de cloros del orto, un par de cloros del orto, esto le dispara. Y ahí sería un agonista. ¿Ya? ¿Se entiende? Ya. Otro tercer grupo. Estos químicamente son derivados de quinoxalina. ¿Se acuerdan para qué curso? Estas sustancias sí son antagonistas alfa 1 o buenos agentes antihipertensivos. Entonces, cuando se encuentra ¿Qué diferencia podrían encontrar, ¿ah?, una significación molecular de la piperacina? Eso podría encontrar como gran diferencia estructural, pero esto se va a observar. La 4-amino, 6-7-dimetoxi, quinoxalina. Cuando ustedes vean ese núcleo, van a decir inmediatamente: esto es un antagonista alfa 1, su DCI de la minatoxina, y potencialmente va a ser un agente útil en el tratamiento de la hipertensión arterial. Entonces, vuelvo con el mismo indicamento que considera: anillo de gasolina, específicamente 4-amino, 6-7-dimetoxi, quinazolina, la piperacina o isóstero de cadena abierta, como les comentaba, y un grupo acilo. Esa es la gran diferencia, el grupo acilo. Ahora, siempre se van a encontrar con el grupo amino 4. ¿Por qué? Porque es un grupo clave para la interacción con el receptor alfa. Si bien la agrupación 6-7-dimetoxi no es esencial para la interacción del fármaco con su receptor, no se han sintetizado otros análogos de grupos distintos. Yo me la juego a que simplemente la explicación es porque es más fácil partir con estos precursores simples. O con muchos fármacos, ustedes dicen, ¿qué hace este grupo ahí? Siempre está haciendo ahí, si no me contribuye realmente. Pero por estrategia de síntesis, a veces son precursores fáciles. ¿Ok? No siempre lo que está colgando es una molécula. Tiene un diseño racional para interaccionar con un receptor. A veces se está amarrado a poner uno más grupo por el tema de los precursores de síntesis. Bueno. Entonces, perdón, 5 segundos, 4, 3, 2. Es lo mismo, la que se fue antes, siempre queda para reforzar la idea. ¿Estamos? Entonces, vuelvo a lo mismo. Si siempre van a encontrar este núcleo, la 4-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6- óptero por simplificación molecular. Esa es toda la diferencia que van a encontrar. La diferencia entre una molécula y otra va a ser sustituyendo unido al nitrógeno. Es el grupo así. Entonces, las diferencias entre un compuesto y otro van a ser de orden farmacocinético. Dado por la diferencia sustituyente sobre el nitrógeno, piperacil. Fíjate, la parazocina y la perazocina. ¿No tiene mayor importancia el tamaño de un sustituyente? No. Este sector es lo clave de la interacción con el paciente. Es el farmacólogo. Entonces, para darles un ejemplo, prazosina y terazosina, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Furano versus tetrahidrofurano. Esa es toda la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre un furano y un tetrahidrofurano? Tetrahidrofurano produce una mayor hidrosolubilidad y este compuesto, sin pensar en la parte metabólica, no me voy a meter en eso. Este compuesto, la terazosina, tiene una mayor biodisponibilidad. Tiene una mayor biodisponibilidad. Esto es simplemente un ejemplo como para que tengan una idea, ¿okay? Que las diferencias entre un antihipertensivo y otro, de este género, de la quinoxalina, están dadas por sus diferencias farmacocinéticas. Y las diferencias farmacocinéticas se explican por lo único que tienen en diferencia, que es el sustituyente sobre el nitrógeno hiperacínico. Por ejemplo, prazosina y terazosina si la tengo de utilidad en un 50 o un 70%, eso la tengo de 90. Grandes diferencias en vida media. ¿Tiene más vida? Grandes diferencias en duración de la acción. ¿Ok? Idea general del grupo, ¿ah? En potencia no hay grandes diferencias. Las diferencias vienen dadas por su farmacología, por su biodisponibilidad, por su vida media. ¿Ok? ¿Qué les pido yo? Que tengan ese concepto, pero como concepto, no me interesan los números de memoria, concepto. Disculpen, me quedé en claro el tema que dijo que a mayor hidrosolubilidad me refería a mayor biodisponibilidad, pero no daría sentido. En ese caso de esa polémica. Claro, porque al ser más hidrosoluble debería ser más fácil excretable, o sea, entre comillas. Porque... Que al ser más hidrosoluble se absorbe más. Para que se absorba una molécula, primero se tiene que disolver. Primero. ¿Estamos? Y la biodisponibilidad es un juego. Es un juego, no es un solo parámetro de cuánto se excreta o cuánto se absorbe. No. La biodisponibilidad es la resultante de la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción. El resultante de eso se llama biodisponibilidad. ¿Entiendes? Entonces, no. Es que uno siempre tiende a tratar de explicar el tema con un fenómeno. No, no, no. Todo. ¿Ok? Y una molécula, para que se pueda absorber, primero se tiene que disolver. Si una molécula es insoluble, no se absorbe. ¿Estamos? De hecho, por ejemplo, las sustancias que tienen un gusto asqueroso, que sea el grafenicol, ¿qué se hace para que la gente no vomite? Se forman ésteres liposolubles, de manera que sean insolubles en la boca, la espalda gustativa no se altere. ¿Cierto? ¿Sí? Estructura aparte. Este es otro antagonista alfa 1. Este es otro antagonista alfa 1. Se dice indoramina. ¿Y por qué lo estoy poniendo aparte? Porque es confundible. Confundible con sustancias de estructura bastante análoga. La indoramina corresponde a un indol piperidina. O indol piperidina. Y no debe ser confundido este agente antihipertensivo con la iodina, que también es un indol piperidina. Pero la iodina es un antagonista alfa 2 de nuestra transposición. ¿No? Pero le estoy pasando el capítulo de ADN. Ok, entonces lo tengo aparte para que no se confunda. Esta indol piperidina, que se llama indoramina, es un antagonista alfa 1. Esta sustancia que tiene un indol piperidina, pero de anillo cerrado, que se llama iodina, es un antagonista alfa 2, entre otras cosas. Vamos a confundir. ¿Cómo? ¿Qué lo hace ser un antagonista alfa 2? Eso no está claro. Está muy claro el agonismo y el antagonismo. Beta. Para el tema beta, el receptor beta tiene un ciclo subsidiario de carácter lipofílico. Cuando ese ciclo se activa, porque tenga suficiente lipofílico, hay afinidad por el receptor, pero no afinidad intrínseca. Es decir, son antagonistas. El receptor alfa no está bien. Si no creen que es lipofílico, pues correspondería parte de la relación estructura actividad. pese a tantos avances, tanta modernidad, aún hay muchas nebulosas. Y eso es todo lo que les quería hablar de algo. O sea, a ver, desde el punto de vista docente, digamos, hay más antagonistas alfa, con diversidad de estructuras químicas, pero como ya no tienen aplicación terapéutica, están saladas. Vamos con los verdes. Todo comenzó. Érase una vez, ¿cuándo? Antagonistas beta, las arilas, oxi, 1, 2, 3, propanol, aninas. La nueva familia, repito, aliloxi, propanol, aninas. Cuyo cabeza de serie corresponde al propanolol, comercializado aún hoy en día. Entonces pasaron de aliletanolaminas a aliloxipropanolaminas. Y esta familia de las aliloxipropanolaminas son agentes beta bloqueantes efectivos sin actividad agonista beta, que era el problemilla del ciclonisoprostenol. Y de pasadita, les contaron que esta nueva familia de las aliloxipropanolaminas eran más potentes como beta bloqueadores que las aliletanolaminas. Por eso, ustedes van a encontrar, desde el punto de vista estructural, en este grupo de antagonistas beta, un 99% de estructuras químicas que corresponden a la aliloxis, como un 1% de aliletanolamina. ¿Qué no ven? Lo de abajo. No es problema esto mismo. ¿Está más o menos claro cómo fue el desarrollo? O sea, fue bien tortuoso y se lo estoy contando sin sencillo. Pero esto, digamos, solo esto es relevante. ¿Por qué este pasaron? Bueno, y así, ¿por qué este pasaron? Surgieron. Porque tenía mejor actividad. Porque este tenía, yo les pongo aquí algunos, por ponerlo, unolol, castiolol, tricolol, castiolol, embutolol, pindolol. Fíjense, todas aliloxipropanolaminas, todas aliloxipropanolaminas. No, no era bonita. No, en general, pero uno está otro, en específico. Acá, tiene una antagonista general de beta. A esas alturas no se les había ocurrido que había una pública voz. Eran antagonistas beta. Entonces, sigo con la descripción de estos antagonistas beta. Son aliloxipropanolaminas, con el sustituyente voluminoso sobre el nitrógeno como corresponde. Son aminas secundarias como corresponde. Y con las sustituciones arílicas, sustituciones arílicas, orto y o meta. Ese es como el rango estructural general. ¿Ya? Bueno. ¿Algún ingenioso se le ocurrió hacer una estructura distinta a las seis anteriores y se le ocurrió sustituir en cuatro? Ninguna de las anteriores tenía sustitución en cuatro, se explicaron. ¿Y qué obtuvo? Una sustancia que le dieron por nombre bractolol, y que fue la primera sustancia que produjo una inhibición selectiva de la estimulación cardíaca simpática. Repito entonces, esta sustancia, bractolol, fue la primera sustancia que produjo una inhibición selectiva de la estimulación cardíaca simpática. Esta es la estructura del bractolol. Radical voluminoso, alina, la aliloxi y un sustituyente en cuatro. Y ahí, cuando tuvieron esta respuesta, dijeron, ¡ah! Hay dos tipos de receptores. Y ahí se les ocurrió la nomenclatura de beta 1 y beta 2 para diferenciar los beta 1, que son los hicieron una inmensidad de protagonistas frente a uno selectivo, yo les estoy poniendo algunos más acá. Acetolol, atenolol, taxolol, esmolol, metoprolol, bisoprolol. ¿Cuáles son los rasgos estructurales? ¿Cuáles son los rasgos estructurales? Fíjense en las cadenas. Conservan el prototipo de los agonistas. Sí, de esa manera llegan, tienen afinidad por el receptor beta. ¿Y cuál es el rasgo estructural de los insectos? Primero, un sustituyente voluminoso en 4. Y la no sustitución en meta. Fíjense en toda la estructura. Todos tienen sustituyente en 4 y ninguno tiene una sustitución en meta. Puede haber en otro, como esos casos, pero no hay en meta. Y esa es la manera de diferenciar un antagonista beta 1 selectivo de uno no selectivo. Entonces, como resumen, los antagonistas beta 1 selectivos en el altísimo porcentaje de los casos, lo que va quedando en el mercado son aviloxi y propanolaminas. Respecto a la naturaleza del anillo aromático, presencia de sustituyente en para, de carácter voluminoso, ausencia de sustituyente en posición meta. Y lo que ya saben, sustituyente voluminoso sobre el nitrógeno, terbutilo o isopropilos, y respecto al tipo de grupo amino, lo mismo que para los agonistas, ¿no? La amina secundaria es la que da la actividad óptica en la interacción con el receptor. Entonces, ¿está claro cuál es el perfil y cómo pueden distinguir entre un beta 1 selectivo y un no selectivo? Pues, presencia de sustituyente en para, ausencia de sustituyente en beta. Sí. Es que versus al anillo de seno que tiene un hidrógeno, un acetilo por uno. Si no son grandes, es culpa de la. Fíjate, no son naftalenos. Sí, son grupos voluminosos versus una no sustitución. Pero es bastante restringido. Fíjate, no hay anillos planos. Ok. Sí, yo tampoco. Esa estructura. Sí. ¿Qué le faltó? ¿Qué dirían que es? ¿Un antagonista específico o inespecífico? La 4 no se entiende. ¿Ah? Isopropino. Inespecífico. Después decía que la mía en secundaria tiene una actividad óptima parecida. Propanolamina. ¿Qué tiene grupo estarbuto? Propanolamina. ¿De afinidad sobre el receptor beta? ¿Y el otro? Pues, parece que decía que la amina secundaria tiene actividad óptima. Que posee la sustitución en para, pero también posee la sustitución en beta. Es un agente inespecífico, beta 1 y beta 2. Eso. Ojo. ese ojo, ya era a la vista, digamos. No jugarse al tío. ¿Cómo? No es una aliloxi. Por eso la tengo aparte. Porque ustedes llegan y la miran, y dicen, ah, espera uno. Se les digo. Porque no tiene su diente en medio, pero es una etanol. La etanol. Por eso la parte. Y no le puse un cuadrado rojo porque se me olvidó, ¿no? Pero bueno, dice ojo. Ese es el sotalol, que es un beta bloqueador en específico, de un arietanol, no un ariloxi. Y el uso terapéutico fundamental del sotalol es como antiarrítmico. ¿Está claro? Entonces, fíjense ustedes, así como ejercicio docente mental, pueden partir de la epinefrina o la norepinefrina, ¿ah? Y haciendo modificaciones por aquí y por allá, ¿ah? Pueden pasar de agonismos específicos a agonismos específicos, ¿ah? Seguir haciendo algunas modificaciones sobre el mismo núcleo y llegar a obtener antagonistas pretomen, que tan específico y que tan específico, a partir del mismo neurotransmisor. Hagan la prueba. ¿Qué tenemos aquí? Beta bloqueadores para actividad antagonista del receptor alfa 1. ¿Qué tipo de estructura? Descríbame la estructura según el tipo. Separar pasemato es muy caro, no se hace con un precio. trabalengua, como cultura general. Los isómeros 1R, 1R prima, aquí están, el 1 y el prima. Tiene la actividad beta-bloqueante. Los isómeros 1S, 1 prima R, 1 S, 1 prima S, son los que tienen actividad catalítica alfa 1 y el isómero con actividad beta bloqueante es mucho más potente que el isómero con actividad alfa bloqueante. Por eso se llama catalítico, es como un beta bloqueador. Aquí está el cine. ¿Está claro? Esta molécula parecida corresponde al carbedilol. Ah, la pirina. Perfecto. ¿Qué esperaría del carbedilol? Antagonista beta. ¿Específico o inespecífico? Inespecífico. ¿Y alguna otra cosita? Y los enantiómeros, el S, tiene específicamente actividad beta bloqueante y los dos tienen actividad antagonista alfa, pero a dosis elevadas. Pero a dosis elevadas. Entonces, el carbedilol también se le emplea por su actividad beta bloqueante. Como un buen antihipertensivo, carbedilol. Y tiene otras propiedades que no guardan relación con el sistema simpático, pero que en un tratamiento prolongado, digamos, le produce un bonus track al paciente, porque tiene actividad antioxidante, efecto antiproliferativo, y en consecuencia, al tener este efecto antiproliferativo en la musculatura lisa vascular, y un efecto neuroprotector. Y en consecuencia, a largo plazo, aparte de la actividad beta-bloqueante, a largo plazo, provee una mayor capacidad de protección cardiovascular al paciente. Entonces, el carbedilol versus un beta-bloqueador como un isilvestre presenta efectos benéficos a largo plazo, pero por otras propiedades que no son que tienen que ver con el sistema simpático. ¿Okay? Son propiedades intrínsecas de la molécula. ¿Qué es lo curioso? Dígame. Que si el enantiómero R es antagonista alfa 1, ¿tiene actividad beta bloqueadora? O sería, ¿El R no? ¿Sería antagonista alfa 1? ¿Sería como casi específico al antagonismo alfa 1? Ya, sí. Pero a alta dosis. Pero alta dosis. En dosis normales. Pero si lo separaran, si se pudiera. Si tú sintetizaras o separaras el R, sí. Sí, específico. Específico al favor. Oye, está hablando. Sí. Esto es una cuestión de nomenclatura. Lo que pasa es que las alaninas, para que sean activas, tienen que tener configuración absoluta R. Ya lo habíamos visto para los agonistas. Y las aliloxis tienen que tener configuración absoluta S. Bueno, no es que en unas moléculas el hidroxilo que esté mirando para un lado el receptor y el otro a otro, un tema solo de nomenclatura. Por la numeración, ¿te acuerdas de la numeración? Podía pasar esas cosas en el área. Algunos cabezas armadas, otras. Por la precedencia de los grupos, en uno se encuentra por un lado, en otro se encuentra para el otro. Entonces, uno es R y otro es S, tema de numeración. Para lo que es interacción fármaco-receptor, obviamente el hidroxilo que interacciona con el receptor está mirando para el mismo lado. ¿Boca? No se confunda. Solo un tema de numeración, de nomenclatura. De hecho, aridoxi, propanolamina y aridoxanolaminas, obviamente son moléculas supermoléculas. Debe ser así. Reaccionan con los receptores. ¿No sale? ¿Copia? Repito entonces, no se confunda, porque unos deben ser R y otros deben ser S, que son un tema de nomenclatura por la precedencia de la numeración, nada más. Ambas estructuras son superponibles, tal como lo tengo ahí. Eso no es espacial, ¿no? Lo hice yo un rato buscando. Sí. En la hidroxi, si por ejemplo se abre la conceptiva, si le ingresa suficiente el hidrógeno, no puede tener que llegar como. Sí, solamente el cuerpo. Sí. Siempre que se encuentre el camote sobre el hidrógeno, te dicen. Beta. Por este sector veremos si era agonista o antagonista. Beta. Y si era camote, además de beta, antagonista. Lo que pasa es que yo solamente di dos ejemplos que, bueno, son los que se usan en terapéutica. ¿Para qué más? Y estos son los que les dije que me iba a saltar, iba a pasar con agonistas aparte. ¿Y por qué los cinco aparte? Porque aún no existen como fármacos. Son sustancias que están todavía en investigación. Pero seguro ya cuando ustedes ejerzan, probablemente se han encontrado más de ellos. ¿Dónde sale? No sé, me sale. De manera que ustedes puedan. De manera que ustedes puedan distinguir cuáles son los rasgos culturales. Ahora tengo la molécula, ¿pame? ¿Esa? Sí. Química. Pero eso no sé si está bien. Puede eso está bien. Pero eso no sé. Ah, pero tú no sabes la primera parte. Este receptor beta 3, su agonismo produce un incremento en la lipólisis y en la termogénesis, y al igual que el beta 11 total, genera una disminución de la ingesta de alimentos. En consecuencia, ¿qué se anda buscando? Agonistas beta 3 selectivos para el control de obesidad. ¿De qué tipo? Mismo pues. Aridoxanolaminas o aridoxipropanolaminas. La síntesis, a lo mejor hay estructuras que hay que ver que tienen efectos sobre el receptor de beta 3, pero han partido con modificaciones de lo conocido. ¿Aridetanolaminas o aridoxipropanolaminas? Prototipo. Aquí hay un prototipo de aridetanolamina. tipo de harina que se llama la mina. ¿Qué era harina? Y de las sustancias que se han investigado, ¿no?, en el anillo aromático puede o no haber sustituyentes de lo que a mí me ha tocado leer, ¿no? Un sustituyente voluminoso sobre el nitrógeno, que sigue orientando a beta, pero una porción ácida terminal. Esa porción ácida, hasta lo que se sabe hoy en día, esa porción ácida es lo que daría la selectividad de un tipo de moléculas hacia el receptor beta 3. Repito, hasta lo que se sabe hoy en día. A lo mejor el próximo mes cambia toda la cuestión, pero hasta hoy las cosas cuando están en investigación a veces tienen una cinética de cambio bastante elevada. ¿Qué variaciones se han hecho sobre este prototipo estructural? ¿Qué variaciones se han hecho hasta la fecha? Primero, obtener ésteres como profármacos. Entonces, en un proceso de latentización, ¿saben lo que es la latentización? ¿No? Es el proceso por el cual se obtiene un profármaco. Esa es la latentización. El proceso por el cual se obtiene un profármaco. Esto sería un profármaco de agonista beta 3, ¿cierto? En el cual, en vez de tener el residuo ácido libre, que es la selectividad por el receptor beta 3, ¿no?, se formó el éster. ¿No? El hecho de hacer reaccionar el ácido, en este caso con etanol, esa reacción química se llama de latentización. Latentización. Entonces, repito, una variación sobre el mismo prototipo, obtener ésteres para obtener profármacos. También, en este caso miren la diferencia, pueden pasar un segundo. En esta línea de etanolamina, una variación que lo constituye la molécula siguiente es cerrar este metilo en un ciclo con el anillo aromático. Ese. Otra variación del prototipo, reemplazo del grupo ácido, que el primero que se les ocurrió fue el de los carboxilos con acetato, por isósteros. Ejemplo, sulfonilo lateral, el sulfóxido, o cualquier otro derivado isóstero ácido. ¿Se acuerdan de isósteros de ácidos? Con carboxilo. Ese otro. Sí. Otra variación sobre el mismo prototipo estructural. Profármacos, ahí está el profármaco, ahí está el profármaco, el carboxilo final está en forma de amida, ahí está el profármaco. Entonces, una variación de este profármaco es que la cadena de etanolamina se encierra en un ciclo. Quiero hacer bastante hincapié en esto, porque en anteriores se ve claramente si hay un residuo ácido o no, ¿ah?, o si hay fusiones en la cadena lateral, pero esto los puede enredar. Por eso lo estoy haciendo hincapié. Está bien camufladita la cadena de etanolamina. Etanolamina. es terminal del grupo voluminoso sustituyente sobre el nitrógeno. Bueno, por la otra estructura. No, les digo por... No se vayan a variar. Y ese éster, pudieran pensar que es un propano porque va a generar el ácido. Vale, lo generará, pero eso no dará la selectividad de la presa. Este es el negocio. Ese es el terminal. Teníamos un primer prototipo, que eran etanolaminas, y un segundo prototipo, aliloxipropanolaminas, como la gran mayoría de los metabloqueadores. ¿Ah? Y el cuento es exactamente el mismo. Aliloxipropanolaminas, sustituyente voluminoso y un residuo ácido terminal. El concepto es el mismo. Variaciones estructurales, sustituyente sobre el anillo aromático del aliloxi, que hasta lo que se sabe hoy en día, da igual que vayan o que no vayan, para que la afinidad por el receptor, da cambio en farmacocinética, bueno, de lo poco que se ha estudiado la farmacocinética, ¿no? Por eso ustedes se encuentran con y sin sustituyente. Y en este caso, ¿qué tenemos? Este grupo, este residuo ácido fosfórico, es un residuo ácido, es un isóptero carboxílico. Eso les preguntaba si acordaron de un isóptero. Sí. Me preguntan si esto es un profármaco. No, es un profármaco, es un ácido. Estos son los sustituyentes voluminosos, de ácido térmico. Porque eso es una amida. Estos son los voluminosos. Se tiene que hidrolizar para crear el ácido. Este es un ácido de un fármaco. Este es un éster de un profármaco. ¿Esa parte es un ácido? Es un ácido de un fármaco. Además que no. Eso. Sí. Claro. Puede hacer una historia. Preguntan. ¿Por qué le pusieron estos sustituyentes si finalmente no tienen consecuencias sobre la afinidad por el receptor? ¿Por qué no lo están estudiando? ¿Probando? Yo les muestro alguna vez en clase. Siento la estructura que hay. La manera que ustedes si afecta o no es haciendo sí. ¿Qué significa?